Sí, la verdad que los números se están aumentando de manera exponencial y esto es muy preocupante, ya que el gobierno de la provincia de Córdoba todavía no ha tomado ninguna medida como para disminuir la circulación viral. Y eso es lamentable para la sociedad, pero es la única manera de evitar muertes innecesarias. Nosotros tenemos un sistema de salud que ha sido un poquito reforzado, pero lo mismo, nos están faltando gente y la situación, si sigue así en este nivel de contagio, que va creciendo día a día, y bueno, va a llegar a una saturación que es lo que no queremos y decidir también quién vive y quién muere. Ariel, ¿ya te vacunaron a vos como personal de salud? Sí, yo recibí las dos dosis de la Sputnik. ¿Y te recuperaste del trabajo o seguís de licencia como el año pasado? Y yo volví y después me tomé licencia nuevamente por un problema personal que hay ahí con la dirección y con... Estamos en la justicia. Claro. Pero estoy laburando en la ahora estoy justamente en el Hospital de la Falda, que ya hemos visto 4 niñitos que pedí hisopado, los 4 dieron positivo. Así que esas burbujas van a tener que cerrar ya el colegio. Y sí, nosotros de la UTS nosotros venimos sosteniendo que al estar vista de todos, los números de casos van en ascenso y los números de camas van incrementándose, el número de pacientes, la edad ha disminuido, antes era 65 años, ahora está en 53, promedio de camas críticas. Entonces, esos datos objetivos, el gobierno tiene que mirarlo, tiene que analizarlo y tiene que tomar medidas, porque si no, se nos va a ir de las manos y ya el personal está diezmado, está cansado, está con bajos salarios, no nos escuchan. En el gobierno provincial, que estamos pidiendo por favor una mesa de los trabajadores de salud para solucionar un montón de problemas que tenemos, no solamente en temas salariales, sino de condiciones laborales. Pero bueno, esto sigue así que para el 30 de este mes, vamos a tener otro paro, el tercer paro del mes.